elección directa e inmediata de todos los funcionarios jurídicos y civiles, así como los delegados nacionales, provinciales y comunales, mediante sufragio universal de ambos sexos, la reorganización interna de cada país sobre la base de la libertad absoluta de cada individuo, de las asociaciones productivas y de las comunidades, necesidad de reconocer el derecho de secesión, cada individuo, cada asociación, cada comunidad, cada región, cada nación tiene el derecho absoluto a la autodeterminación, a asociarse o no asociarse, a aliarse con quien le plazca y a repudiar sus alianzas sin considerar los así llamados derechos históricos, derechos consagrados por precedente legal o la conveniencia de sus vecinos. Una vez que se establezca el derecho de secesión, esta dejará de ser necesaria. Con la disolución de una unidad impuesta por la violencia, las unidades de la sociedad tenderán a unirse por su poderosa atracción mutua y por necesidades inherentes consagradas por la libertad. Estas nuevas federaciones de comunidades, provincias, regiones y naciones serán realmente fuertes, productivas e indisolubles.